Tenemos con nosotros nuestro productor estrella. No sé por qué de repente ¿usted vio Star Trek que hace ay, la estrella es Julieta Capristo, perdón. Pero ella es la estrella. Estrellas, estrellados y estrelladas por aquí. Y apareció como Star Trek acá el señor Nico Sweet. Con celular en mano que no lo ha apagado porque trae información. ¿Qué cuenta? Lo tengo en modo avión para que no haga interferencias, eso sí. Muy bien. Tengo acá una pequeña información. No, básicamente estoy aquí en este momento dulce, digamos, ¿no es cierto? Porque, bueno, ustedes saben, yo soy dulce en el fondo, en el apellido, y... ¿Qué trajo hoy? Bueno, a mí, yo quería hablar un poquitito sobre el amor por la radio, ¿no? Yo creo que acá, los que estamos acá, los que están del otro lado escuchando, de algún modo, amamos la radio, aunque sea un poquito, la queremos, ¿no? Yo creo que ustedes también, ¿no, Mati, Mary? Sí, claro. Puesto. ¿Por qué? ¿Qué motivos les hace querer a la radio tanto? No sé, vio que a veces los amores es difícil de explicar. Sí, es muy difícil de explicar. Pero, por ejemplo, la radio tiene un montón de cosas que a vos del otro lado también. Estoy seguro que la radio te acompaña, ¿no? Te entretiene, te puede divertir, te puede entristecer, te informa, a veces te alegra, a veces te indigna. No, lo que sí. Dicen por radio. Sí, yo contaba, ¿vio? En el taxi cuando venía que me estaba indignado ahí con el chucho este que andaba hablando. Exactamente. Después, por ejemplo, la radio te puede regalar cosas, ¿no? Nosotros acá en Sándwich lo hacemos bastante seguido, regalamos libros de Sikus. Sí. Momentos, no hace falta algo material. Regalamos libros, momentos también, claro que sí, por supuesto. Moments, it's a moment. Pero ahora un Chu cantaba, it's just a moment. Entre otras informaciones también la radio te puede invitar a que vayas a presenciar distintos eventos, como el que vamos a tener este sábado a las 9 de la noche acá en el bar de la tribu. Como la agenda sanguchería, ¿no? Que usted también está ahí a cargo en Sándwich Tribal, busca agenda y todo eso que usted postea ahí, nosotros conseguimos entradas. Y claro, por supuesto. De hecho, entre otras tantas cosas, ¿no? Que esta radio te da. Hay una cosa en particular que me parece fantástica que traiga la radio, que tenga la radio, que es la música, ¿no? La música en la radio para mí es un poco mágica. O puede ser siempre, puede ser por momentos, de a ratos, de vez en cuando, depende a cada uno, depende de la conexión que tenga uno con la radio, porque la radio te puede musicalizar la vida, ¿no? Digo, a vos, Mary, te pregunto, vida personal. No. No, a ver, ¿te ha pasado alguna vez que de repente estás escuchando la radio o prendiste la radio? Y te suena ese tema, por ejemplo, y vos estabas medio en... Si suena ese tema, ánimo... probablemente estaría cambiando la radio, buscando otro tipo de cosas, pero... No. Pero, ¿qué hubiese pasado si estaba sonando este tema del guardaespaldas? Y vos estabas llegando a tu casa, prendiste la radio y estabas súper enamorada de alguno, ¿no? Y que la música te acompaña, ¿no? En el sentimiento. Que no sabés en un punto si el sentimiento... ¿Te lo genera la música o justo la conjunción de planetas? Exacto, exactamente. O la música de repente se te suma al sentimiento. Bueno, no sabés bien. Pero, ¿a vos, Mati, te ha pasado alguna vez, por ejemplo, que te pase eso? ¿Te acordás o alguna situación? No, o sea, sí que la verdad, puntualmente, ahora no, pero sí, probablemente. Es como cuando estás melancólico y prendés y en vez de esta te sale la de, o sea, alguna de Luis Miguel. Claro, ¿no? El viento sopla fuerte, le parece. Yo hacía una como por debajo de la mesa. Sí, yo tenía ese disco, Sí, Luis Miguel, 20 años. Pues lo cambié. Estaba en mi casa, no era mío. Creo que cambié tres de Luismi por uno de Iration, no sé. Sí, igual vos fuiste a ver a Luis Miguel, vos contaste que fuiste a ver a Luis Miguel y te suspendió el recital a los 5 minutos. Estaba enfermucho. Sí. Bueno, eso dicen, ¿no? Que estaba enfermucho. Yo le creo. ¿Sí? Bueno. Pero bueno, el tema es que con este tema de la música, ¿no? Que va y viene, que te acompaña, que de repente la letra de esos temas te dicen tanto, que dicen, no puede ser que estén hablando en este momento de lo que me está pasando en el corazón, en el cerebro. ¿Por qué? Ahora, justo, maldita radio. Oh, bendita radio, que sí que llegaste ahí. Sí, sí, no podía poner mejor tema. No se me hubiese ocurrido un mejor tema en este momento para acompañar mi vida ahora, ¿no? Bueno, en este caso, en este momento dulce, en particular, vengo a traerles una historia de amor y desamor en la que la música juega un rol clave como parte de la narración de esta historia, uh-huh. ¿Sí? Y que, bueno, en un punto, a vos, vos que estás del otro lado del parlante de los auriculares... A ti. A vos que estás en tu casa, estás en la oficina, en la calle o en donde sea que estés escuchando, yo creo que desearía que nunca, pero nunca, te pase esto. ¿Quién es? Soy yo, Juanjo. ¿Qué haces, Juan? ¿Qué te pasa? Vení, vení, pasá. Perdona que venga así nomás. No te avise. Pasa que... Pasa... Dale, loco, habla. ¿Qué te pasa? Laura, eso pasa. Laura, otra vez. ¿Quién? ¿Quién es Laura? ¿Te acordás de la fiesta del colo? Había una piba rubia, ojos marrones, buenas gomas. Sí, sí, puede ser. No me acuerdo mucho de esa noche. Bueno, la cosa es que empezamos a salir y yo estoy remanija con esta piba. Estoy enamorado, boludo. Pero qué bien. Pero entonces, ¿por qué estás así? La cosa es que anoche fuimos a cenar a un lugar en Palermo. Lindo lugar. Un poco caro. Pero intentaba sumar un par de puntos para ver si pasaba algo más. Y entre una cosa y la otra empezamos a discutir por una boludez y terminamos peleando re fuerte. Se puso jodido, ¿eh? Así que se levantó y se fue. Me dejó de garpe ahí. Así que me fui para la casa y tampoco, no me atiende nadie. Te juro que estoy desesperado. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma. Qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un cantado de dolor me detuvo el corazón. No, qué garrón, boludo. Qué mal, chabón. La verdad, un bajón. Pero trata de pensar un poco más las cosas. Tal vez no te corta. Mirá si perdió el teléfono después de que se fue. O tal vez había ido al chino cuando vos fuiste a buscarla a la casa. ¿Qué sé yo? Pero me parece que estás maquinando mal. ¿Vale la pena por una piba que la viste cuánto? ¿Dos? ¿Tres veces? 16 veces. Bueno, tampoco que te vas a casar por salir cuánto, 16 veces. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? No, nada, digo que estás en ese estado en el que no querés que te digan todo va a salir bien, porque sabemos que es al pedo. Ni que te digan que la mina esta no es para vos, o que el mar está lleno de peces. Pero ¿sabés qué? Esa mina no es para vos. Ahora estás así porque no entendés cómo pasó. Escúchame, vos necesitas superarlo. Ya sé, mancá. ¿Qué vas a hacer? Ya, te pongo unos temas, así te relajás. Mientras le decimos a los pibes que se vengan. Vamos a comprar unas birras, así te olvidás de esta mina. Además, ¿hace cuánto no nos vemos? Estabas desaparecido. Sacá eso, boludo, hasta las canciones me cagan. Baja un cambio. No es para tanto. Para que te ponga otra cosa. Vos, prepará los envases. Laura no está. Boludo, ¿vos lo haces a propósito? Poné algo que no me haga pensar en Laura. Está re paranoico, Javier. La lista es tan random. No hago nada yo. Creo que con 8 estamos. Ya me confirmó el negro que viene y trae algo para picar. ¿Qué te pasa, boludo? ¿Desde cuándo escuchás cumbia? ¿No entendés lo que me pasa? Déjame de joder, yo me voy a la mierda. No, pará, Javier, déjate de joder. Debe ser el negro. Mierda, vino volando. Pará, sentate, yo le abro. Lo que pasa es que vos no me entendés porque nunca te pasó. Lo único que te pido es que me des una mano. Yo sé que hace mucho que no nos vemos, pero bueno. Justo pasaba y se me ocurrió tocarte timbre. No sé qué hubiese hecho en casa, cualquiera. Pensá que esta mina me abandonó, me dejó. Estoy muy mal, boludo. Estoy desesperado. ¿Qué haces acá? ¿Eh? ¿Víctor? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? Sí, todo bien. Sí, yo también te banco. Pero ahí voy, quédate ahí, ahí voy. ¿Me escuchaste? ¿Qué pasa, boludo? ¿Laura? ¡Laura! ¡Se te ve la tanga! Sinónimos de sándwich. Sinónimos en el mundo. En Panamá, emparedado. En Cuba, medianoche. En Uruguay, refuerzo. En España, bocata. En Italia, panini. En Chile, chacarero.